Es propio de toda persona consciente en su proceder el saber lo que va a hacer. Vosotros habéis venido con ánimo de oír lo que yo voy a proponer, y el oírme a nadie le va a hacer mal. Yo no voy a decir cosas inconvenientes. A todos les va a hacer bien el oír, pero no todos sacarán suficiente fruto como pueden sacar si de su parte, además de oír, positivamente se ponen a hacer. Me detengo en esta palabra. Usted sabe personalmente que oír un concierto le hace bien. Educa usted el oído, pero con eso solamente usted no es concertista. Le hace bien ver un museo, se ve colorido, distribución de figuras, profundidad del cuadro, grises distintos, le hace bien, pero con eso solo usted no sabe pintar. Tengo un médico aquí. ¿Ha logrado usted poder asistir a un gran cirujano a ver cómo opera? Usted admira la destreza, qué serenidad, qué rapidez, qué seguro. Le hace bien, pero con solo eso usted no puede intervenir. Me basta lo que le digo. Yo pido que usted no me oiga solamente, sino que usted se ponga a hacer. En música se trata de hacer cosas de tipo músico, vocalizaciones, ejercicios de mano. ¿Aquí qué tengo yo que hacer? Padre, ¿podré yo hacer lo que tengo que hacer para hacer lo que usted me dice? Sí, todos. ¿Usted tiene memoria? ¿Cómo no? Pues mire, con la mismísima memoria con la cual usted recuerda tantas cosas de su vida, después de terminar yo, ya me ha oído, el problema del hacer viene después de terminar yo, usted con su memoria recuerda qué ha dicho el Padre. Usted tiene entendimiento con el cual discurre usted muchas cosas, asuntos suyos, personales, si le conviene este negocio, si no le conviene, lo que usted sabe que discurre usted. Pues con la misma inteligencia, después de recordar lo que aquí yo propongo, usted discurre, usted. Y usted tiene voluntad con la cual ha tomado mil decisiones en su vida, que ha dicho usted, esto lo hago yo por encima de todo, o al revés, esto no lo hago en jamás de los jamases. Pues con la misma voluntad que usted ha tomado determinaciones en la vida, desde cosas banales a cosas trascendentes, con la misma usted, después de recordar lo que yo digo, discurrir sobre lo que yo digo, saca conclusiones y ejercicios espirituales. El que más ore, el que más pida a Dios, el que esto que yo he recordado, discurrido, sobre lo cual he tomado yo mis determinaciones, sea eficaz, ese es el que más hace lo que ahora vamos nosotros a comenzar. Ejercicios espirituales que pueden ser de muchísimas materias. ¿Sobre qué concentro yo los ejercicios espirituales? Brevísimamente. Yo no sé quién es usted. Puede tener momentos difíciles en su vida, tal vez el actual. Pero ya hubo quien los tuvo dificilísimos. Y no en época de adolescencia, sino en época de hombre, 30 años corridos. Me refiero a Ignacio de Loyola, fue un hombre muy caído y muy vencido, que en terminología del siglo XVI, adornada, Rivadeneira dice que soldado desgarrado y vano, pero que en realidad, sin eufemismos de Laínez, el segundo general de la compañía que tanto conoció a Ignacio, Ignacio fue un hombre muy caído y vencido del vicio de la carne. Impetuoso, Sepius, dice su gran secretario Polanco, hombre de duelo y de pundonor, un hombre que confiesa él mismo que no vivía conforme a lo que creía. Creer, creía. Estamos en siglo XVI. Pero no concordaba la vida con lo que él creía. Y este hombre, en una gran desgracia, por si te pasa la desgracia, y en lugar de como un animalito morder la piedra y estar babeando, no hagas eso, que en el plan de Dios una gran desgracia, como fue para Ignacio, quedar vencido, prisionero, herido, en aquella gran desgracia fue la que Ignacio tuvo la puerta de la felicidad, por si te ocurre alguna desgracia que puede ser puerta de tu felicidad. Y entonces Ignacio, que lo dice con expresas palabras, que su conducta correspondía al siglo XVI, a que tenía toda la mente llena de los libros de caballerías y por consiguiente era honor, dama, hipertrofia del yo, este Ignacio, con otra motivación de conducta, con otra jerarquía de valores, él anotó lo que en términos técnicos llamamos hoy vivencias, lo que él vivió, y lo anotó con la intención expresamente dicha de que pensaba de que si otro viviese eso que él vivió, experimentaría ese otro la mutación que él experimentó. ¿Qué vamos a hacer? Del grupo de vivencias que Ignacio escribió, que el libro de los ejercicios, Notas vivenciales de Ignacio, es el único libro que se ha escrito para no ser leído. En el prólogo de la primero que se publicó se advierte de que no es para leído, porque entre un Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, clásicos españoles, a un Ignacio Vasco tropezando en gerundios sin infinitivos, porque no pretendió escribir un libro, sino anotar, como tú anotas en tus notitas brevemente unas ideas que te bastan a ti para recordar, Ignacio anotó un grupo de verdades que constituye el libro de los ejercicios. De ese libro, de las cuatro partes que están en ese libro, yo escojo aquí la primera, porque no hay tiempo, tristemente, para más. Y de esas meditaciones, que son alrededor de 32 meditaciones de esa primera parte, yo voy a escoger 6. ¿Para qué te digo esto? ¿Para que te animes? Que tú pongas de tu parte un poquitín más de cooperación, porque va a ser esto homeopático, una cosa condensada, pero en fin, suple la actuación tuya en la condensación. Fruto que puedes sacar de este libro. El vicario de Jesucristo dice que si el ejercitante no resiste a la divina gracia, producen en él estas verdades vividas una renovación profunda y radical. ¿Por qué el fruto de estos ejercicios? Porque ninguno de los que está aquí delante, llena esta iglesia, ha venido a resistir. Está con más o menos interés, algunos con mucho. Otros cumpliendo una promesa que la mujer, la madre, pero en fin, a resistir no ha venido ninguno. Y dice el vicario de Jesucristo que como no venga uno positivamente a resistir, renovación profunda y radical. ¿Qué renovación puede haber aquí? Alguno que me diga, padre, yo renovar a Dios gracias, le felicito. ¿Quién es usted? Católico macizo integral 100%. Haga ejercicios. ¿Sabe por qué? Porque esa maciza integralidad que tiene usted de cristiano, la va usted a atornillar más. Y como corren tantos vientos y tantas nieblas vienen de que si esto se puede y no se puede, usted atornille bien las verdades más, 100%. ¿Puedo tener yo aquí alguno que... ¿Quién es fulano? Fíjate en el tono. Bueno. Porque es bueno. Pero dentro de bueno tiene su pequeña debilidad, un impetuoso en casa, un poquitín que no sintoniza, un poquitín demasiado exigente, un algo, ¿verdad? En fin, hay un algo, pero es bueno. Haga ejercicios, va a corregir esa pequeñez. ¿Quién es el otro? Si en el tono se fija, ya no puedo decir con integridad, bueno, sino bueno, porque malo no es. Pero en fin, tiene más resbalones, claro que se levanta, por eso es bueno, pero en fin, tiene más. Y puede haber alguien que el pobrecito, pues, caído y que se encuentra aquí porque, en fin, comprende que la vida también está llegando a una estación que es final y que así siempre no puede. Algo de buen deseo tiene, pero el pobre tiene sus líos, ¿verdad? Tiene el piso puesto, tiene el negocio tanto embarullado y sucio, tiene una serie de cosas, en fin, él quisiera salir a flote. Para todos, hagan ejercicios. Desde el requete bueno hasta el que lo necesita, todos sacan gran fruto. ¿Vamos a sacarlo? Es querer. Delante de Dios es sinceridad. Padre, yo quiero. Pues entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Con qué técnica? En el orden psicológico, esto que vamos a hacer. Hay un libro publicado en conjunto por una serie de profesores, Yalovich, una modificación de tratamientos psicológicos que Hattinger de München, no refiriéndose en orden espiritual, porque el libro de eso no trata, al hablar de Ignacio de Loyola y de este libro, dice que Ignacio es el psicagogo más grande que ha existido en la humanidad. Pregunta de uno que está aquí. Padre, no le he entendido qué es psicagogo, porque yo no estoy metido en estos asuntos. Psicagogo es el formador integral de la persona. Lo que usted va a hacer ahora aquí es la formación integral de su persona. ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo no? Están ustedes aquí. Con técnica de Ignacio, siguiendo yo, no sería buen hijo de la compañía si no lo hago, al pie de la letra, las vivencias de Ignacio, no las que a mí se me ocurran, sino las vivencias de Ignacio, yo, esquematizando, adaptando a este público esas vivencias, yo se las propongo. Usted las recoge, las recuerda, las medita, saca conclusiones, ora el gran fruto de estos ejercicios espirituales. La primera meditación que pone Ignacio la llama él principio, fundamento. Así se titula, principio y fundamento. Así como hay una verdad, principio de la cual se desprenden todas las demás, en cadena, y así como hay, y no existe, un edificio que no tenga fundamento, San Ignacio aquí ha escogido una verdad que él la colocó la primera, es la vivencia por esencia de Ignacio. ¿Cuál es esta verdad? Quédate con ella fácil. El por qué y el para qué de la vida. San Ignacio se encontró que vivía. Nunca se había parado a pensar, ¿y yo por qué vivo? San Ignacio se movía en un ambiente de... Y nunca se había puesto a pensar, pero yo, ¿y para qué me muevo? La gran idea, ¿no? Esto que luego, corriendo siglos, ha venido a lo que hoy se llama el existencialismo. El porqué de mi existencia. Eso que da esa angustia, ¿verdad? Uno que sabe que vive y no sabe por qué vive, y uno que ve que está empujado necesariamente a terminar la vida y a dónde vamos después del terminar, esa angustia existencialista, San Ignacio la aclara con una sencillez enorme, la vivió, te la propongo, la vives, has hecho la primera inicial meditación del principio y fundamento. Principio y fundamento, que al exponer la verdad ignaciana, que es de orden de fe, no es de Ignacio, sino con la técnica de Ignacio, yo voy a modificar cositas chiquitas en la exposición. ¿Sabes en qué técnica me fijo? En la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un auditorio completamente distinto del actual que yo tengo ahora delante de mí, Madrid, 1961. Ustedes son lo que son. El ingeniero, el médico, el abogado, el hombre de negocios, el hombre de asuntos. Y Jesucristo, hace 20 siglos, tenía un auditorio completamente distinto. Era ordinariamente el pueblerino, era la gente de campo, y por eso les hablaba de la ovejita perdida, del que salió a sembrar. Y con esa técnica, en que Jesucristo las verdades las proponía en parábolas, en ejemplos, yo te voy a dar los esquemas ignacianos al pie de la letra, con soportes que te queden aquí grabados para toda la vida. Empiezo ya. Principio y fundamento. A meditar ya conmigo, ¿eh? No a oír. Desde ahora. Suponte tú, fácil de suponer, que hay una persona que eres tú o eres otra, que va a su casa esta noche y en su habitación y en su cama se acostó y se durmió. Facilísimo. Y que mientras dormida está, alguien vino y la anestesió. Y mientras sin conocimiento estaba, la envolvió en una sábana, la sacó de cama, habitación y casa, se la llevó a... y en otra casa, habitación y cama la dejó. ¿Estáis conmigo? Un momentito más. Y cuando en estas circunstancias que acabo de exponer despertó esta persona, ya todos conmigo, ¿qué te parece a ti que le sucedería al que despertase en las condiciones expuestas? A ver, ¿tú no crees que abriría los ojos? ¿No era su habitación? Las personas que le venían a ver nunca jamás las había visto. El idioma en que le hablaban, completamente desconocido. Un momentito. Casi seguro que creyó que estaba en pesadilla. Se restregó los ojos, se palpó. Estaba despierta. ¿Qué crees tú que en estas condiciones esa persona pensaría? Sin dudar, le saldrían del fondo del corazón dos grandes preguntas llenas de ansiedad. ¿A mí? ¿Quién me ha traído aquí? Evidente, se acostó en su casa, habitación y cama. Esta no es ni su casa, ni su habitación, ni su cama. ¿Quién me ha traído? Por otra parte, más acuciante la segunda pregunta y de más perplejidad. ¿Y para qué me habrán traído? ¡Qué bien! Esto te cae a ti exactamente como anillo al dedo. Dices, padre, así sería. Ahora yo me dirijo a ti. ¿Cuántos años tienes tú? No me lo digas. Hubo un 6 de marzo de un 1861, hoy un siglo, en que tú, como yo, estábamos mucho menos que en sueño clorofórmico. Porque el cloroformizado, el pobre sin sentido, pero está. Y tú y yo ni estábamos. ¿Y te parece tan lógico que ese que está y estaba, solamente porque trasladado en sueño clorofórmico, se le ocurren las dos preguntas tan del fondo del corazón nacidas? Yo te pregunto, hombre que estás aquí, tú te has preguntado una vez, con toda seriedad, yo existo. ¿Quién me ha traído? Yo existo. ¿Para qué es la razón de mi existencia? Pregunta. De fe, no es de Ignacio la respuesta. ¿Quién me ha traído? Palabra oficial de Dios. Y además escrita, Sagrada Escritura. ¿En qué Dios, con todo el peso de su infinita autoridad, al que pregunta cuál es la razón de mi existencia, la última razón de mi existencia, Dios me da la respuesta? Yo, Dios, la última razón de la existencia. Verdad de fe, y aquí me detengo medio minutito nada más. Hay hombres que cuando voy hablando, raciocinando, me siguen. Y cuando apunta algo verdad de fe, parece que se encogen. Padre, ¿por qué no me sigue usted hablando así en raciocinio? Porque esto me cae bien. Porque verdad de fe, ¿por qué verdad de fe? Porque cree que es algo de tipo infantilista, que es algo femenoide, que es algo de... Y verdad de fe, hábleme a la razón, padre. Hombre, por favor, me detengo un momento. Verdad de fe, ¿sabes lo que es fe? Para el que empiece, padre, en verdad de fe, ¿sabe lo que es fe? La inmensa mayoría de los conocimientos que usamos, la inmensísima, los tenemos por verdades de fe humana. conocimientos ciertos personales, por propísimo raciocinio y por propísima experiencia, escasísimos. La inmensa mayoría, ¿cuál es la velocidad de la luz? Pues tú no la has medido, pero nadie duda. 300.000 kilómetros por segundo, pues tú no la has medido. Pero padre, tienes razón, si no digo que no tenga razón. Pero el que la midió, pues ya te es garantía. Habrá médicos de aquí que las 10 capas retinianas no las ha visto. Pero padre, tiene usted razón, que las vio Cajal, las anotó, las ha dicho, y tiene razón. Pero es que tú no estás usando otro que conoce y ha dicho, y usted se fía en ese que sabe y no le miente. Verdad de fe, que ustedes han ido a la mesa de operaciones, ha ido su mujer, van a ir sus hijas. Y hay una verdad de fe humana en que le han sacado unas radiografías, le han hecho un diagnóstico y el médico dice que si no se opera, la cosa le va a la vida y uno se pone en la mesa de operaciones por una verdad de fe humana que dice, pero padre, un doctor, ¿cómo se va a equivocar? Que tiene usted razón. Y para el que gallee mucho con verdades de fe, un momentito, sin herir a nadie. Al que venga diciendo, ¿cómo me demuestra usted? Espere, señor. Pregunto el nombre de la madre, nada más. Del padre, no necesito preguntar, pero usted me entiende lo que quiero decir. ¿Quién es la madre de usted? Fulana de tal. ¿Cómo? Pues fulana de tal. ¿Cómo lo sabe usted? Basta. En Madrid no necesito más, y no pregunto el padre. En Madrid no necesito más. Nadie de los nacidos de mujer sabemos quién ha sido nuestra madre y nuestro padre, sino porque nos lo han dicho, in punto en boca. Y aquí no venga nadie rebelde, porque si usted besa a esa mujer y por esa mujer hace usted lo que hace, porque es su madre, no sabe usted que es su madre, sino porque se lo han dicho. Pero padre, que tiene usted razón. ¿Cómo me van a engañar? Ya saben, tiene usted razón. Es decir, que los hombres admitimos verdades de fe humana porque el que nos la dice tiene autoridad, creemos que sabe, y además que no me engaña, y ahora viene Dios, con la infinita sabiduría de Dios, la infinita veracidad, que ni se puede engañar ni me puede engañar, me atestigua, y todavía el hombre, déjeme usted de verdad de fe, demuéstreme usted a mí, basta. Verdad de fe. El que cuanto tiene existencia, la razón última de la existencia viene de Dios, que es también verdad de simple razón. Hay verdades de fe que me ha dicho la infinita sabiduría, ni se puede engañar ni me puede engañar, le creo. Pero en fin, por razón nunca llegaría a saberlas. Que Dios es uno en esencia y trino en personas, si a mí no me lo dicen, yo saberlo no puedo. Pero esta verdad de fe, que cuanto existe, existe porque la última razón de la existencia es Dios, esta sí que sí. Es una verdad de razón, purísima razón, como de una matemática perfecta demostrable. ¿Quiere usted verlo con claridad evidente? No me tengo que cansar. ¿Ha visto usted cualquier escaparate aquí en Madrid de los infinitos que hay? Y en mujer me fijaría en escaparate de tipo que la mujer tiene atención por él. En el hombre, ¿ha visto usted máquina calculadoras? ¿Ha visto usted, pues, tractores? ¿Ha visto usted lo que es de hombre? Y dígame, señor, ¿quiere usted verdad de esta razón? Aquí la tiene. Si usted conmigo, en esa firma que tiene el escaparate con los objetos X, entramos los dos y le digo yo al dueño, dígame, señor, ¿estos objetos que tiene usted aquí en el escaparate se le han hecho ellos solos a usted en el escaparate? Por favor, si hago esta pregunta, da un paso atrás, si te fijas en mi dedo, cree que he perdido la cabeza. Y claro, encontrarse a un loco bocajarro no es agradable, y cuando me va a responder le doy una palmadita y le digo, no, era una broma, señor, era una broma. ¿De dónde son estos objetos? Y cuando ve que he cambiado el tono, me dice, pues mire, y me da de dónde sean, no me interesa. Unos que son norteamericanos, el otro que es alemán, de dónde sean, ya no me interesa, pero me dice dónde están hechos. Atención conmigo todos. Y a ese sitio de donde dice que los objetos provienen los que están en el escaparate de Madrid, hacemos un viaje con la imaginación que cuesta poco y es seguro, y estamos... ¡Espléndida fábrica! ¡Qué maquinaria! ¡Qué complicación! Pregunto, dígame, señor, ustedes son los que... Como no, clientes nuestros antiguos. De manera que los objetos de Madrid, evidente, son de nuestra firma. Y si pregunto yo en aquella fábrica, esta maquinaria que está aquí, ¿se ha hecho sola? Basta, estoy en Madrid, no necesito declararme. La sola pregunta de si algo se ha hecho solo es tan absurda. Saco mi reloj y con el reloj en la mano me has entendido. Si ha hecho solo, no digas que sí, ¿eh? Porque mañana en 100... Que para existir este reloj, que es un absurdo que se haya hecho solo, necesariamente ha tenido que existir uno que no es reloj, uno que es distinto de reloj y uno que es superior a reloj, que al reloj lo ha puesto en existencia. Agranda el argumento, que estoy en Madrid y delante de los hombres que estoy. Agranda. En lugar de reloj y objeto del escaparate, que el objeto del escaparate es un absurdo que se haya hecho solo, y que la maquinaria que le hizo este objeto de escaparate es un absurdo que se haya hecho solo, agranda el argumento y responde. Tú, hombre, mundo, el escaparate donde el hombre está colocado, ¿se ha hecho solo? Basta. Si para existir reloj, y me has entendido el argumento, ha tenido que existir uno que ni es reloj, superior a reloj y distinto de reloj, para existir hombre y para existir mundo, que es un absurdo que se haya hecho solo, necesariamente ha tenido que existir uno que ni es hombre ni es mundo, distinto de hombre, distinto de mundo, superior a hombre y mundo, al cual le llamamos Dios. Y en Teodicea, cuando hablamos de Dios en orden puramente natural, sin revelación, hablamos de la necesidad para la existencia de lo que existe de una causa primera incausada. No salgo responsable de la anécdota de cuando murió asesinado Cicerón, al ser apuñalado, dijo, causa primera de las causas, apiádate de mí. Que para existir algo que no se ha hecho solo, ha tenido que existir una primera causa, pregunta que se me hace a bocajarro. Padre, ¿y quién le hizo a esa primera causa? Si le hizo alguien, ya no era la primera. Precisamente por eso, que si existe algo, ha tenido que existir una primera causa. Y ha tenido que ser primera, es decir, incausada. La primera causa incausada, ese es Dios. Quédate con esta verdad de fe que anotó Ignacio perfectamente bien. ¿Quién me ha traído al mundo? Razón de la existencia de lo existente, primero por fe, segundo por... Hemos visto cómo el autor último de lo existente, el autor de mi existencia, es Dios. ¿Conclusiones de esta verdad? Pues yo no sé si eres autor de algo. Si eres autor, eres el dueño de eso que eres autor. Yo no sé si tienes una fábrica de lo que sea, pero si eres dueño de la fábrica de lo que sea, eres el dueño de lo que en esa fábrica se fabrique. Momentito, fabrique. ¿Tienes objetos de mueblería? Fabrique muebles, pero la madera no la has hecho tú. Y solamente porque no habiendo fabricado la madera, tú la has transformado, eres el dueño de que pones precio y la vendes. Argumento ultra sencillísimo. Compras el periódico, no sé cuánto vale, lo que valga, una 50, dos pesetas, no sé lo que vale. Y con ese periódico que has comprado, que es tuyo, haces lo que te da la real gana. Desde que lo rompes, desde que lo dejas, desde que lo regalas, desde lo que empaquetas con él. ¿Por qué haces eso? Padre, porque me da la gana. ¿Cómo que te da la gana? Pues si es mío. ¿Cómo que es usted? Pues si lo he comprado. Espere, lo ha comprado. ¿Hizo usted el papel? No. ¿La celulosa del papel? No. ¿Los pinos de los cuales se sacaron la celulosa? No. ¿Los metales que intervienen en la linotipia? No. ¿La hulla de la cual sacaron las anilinas o los compuestos de los cuales se derivaron las...? No. ¿Y por 1,50 que no ha hecho usted nada de eso? ¿Usted se considera tan requete dueño del periódico que le parece una estulticia que yo le pregunte qué hace usted? Lo que me da la gana, porque es mío. ¿Y Dios? El que de lo existente que existe lo hizo de la nada creación. Ahora estamos con tiquismiquis y Dios me puede mandar, señor. ¿Usted tiene chofer? ¿Le viene a la noche dentro de un poquitín de tiempo a preguntar la orden para mañana? ¿Le va a obedecer? Pero padre, pues voy a tener un chofer que no me obedezca. ¿Usted tiene gente empleada en la oficina? ¿Le va a obedecer? Pero padre, tener gente en la oficina que no me va a obedecer, exactamente, y me basta. Es decir, que usted, por los no sé cuánto, serán 3.000 pesetas la que le paga usted al chofer, no sé si tanto. ¿Será 4.000? Seguramente que no. ¿Y por ese dinero usted cree que le puede mandar al chofer? Y hace usted bien. Por ese dinero en la oficina tengo un militar y al tatarí del militar le va a obedecer. Pero ¿cómo en un ejército no me va a obedecer? Señores, estamos amasados de jerarquía de mandar y de obedecer. Y viene Dios, el infinitamente dueño, y el hombre tan aquí como si tendrá que obedecer y... ¿Sabe qué concepto tenemos? Muy desgraciado de Dios. Tenemos miedo de... ¿Y qué me mandará, padre? Por favor, me detengo a medio minuto. Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente bueno. ¿Cómo teme usted preguntarle a Dios qué le manda si es infinitamente sabio y bueno? Cambie usted toda su ideología. Y en lugar de un casado, ¿qué me mandará en el matrimonio? Lo mejor, hijo, en el plan del infinitamente sabio y del infinitamente bueno. Hay uno que en cuestión de negocios, ¿y qué me mandará en los negocios? Lo mejor, infinitamente sabio y infinitamente bueno. Nadie tenga encogimiento con Dios. Encogimiento con Dios es no saber qué es Dios. ¿Y qué le manda Dios? Primero, a la pregunta de Ignacio, ¿para qué me ha puesto Dios en existencia? ¿Para qué? Recuerdo la impresión que estudiando yo teología me hizo esta verdad a mí. Dios me ha puesto en existencia, infinitamente sabio es, sabía para qué. ¿Quién le concibe a un Dios balbuceando? Es blasfemia. Un no sé para qué. Por favor, basta, no blasfememos. Dios sabe para qué me ha puesto la existencia. Argumento, grábalo muy bien. Después de recordar, discurrir. Me ha puesto en existencia para algo. Es sabe para qué. No me ha podido poner en existencia precisamente porque es Dios. Precisamente porque es Dios, no me ha podido poner en existencia para Dios. Componerme a mí en existencia, conseguir Él para él algo intrínsecamente a Dios, él conseguirlo, componerme a mí en existencia. Padre, y eso se puede probar con evidencia, hijo. Porque si por un absurdo en el momento de mi argumentación Dios me pusiese a mí en existencia para conseguir él intrínsecamente algo para él, yo le podía mirar sin pestañear y decir: tú no eres Dios. Espera, que te lo pruebo. Tú me pones en existencia para con mi existencia tú conseguir algo intrínsecamente para ti. No eres Dios. ¿Sabes por qué? Porque si vas a conseguir algo intrínsecamente para ti, por que poquitín que sea ese algo, es que ese algo que vas a conseguir te falta. Y al que le falta algo, por poquitín que sea, ya no es infinito, y el que infinito no es, no es Dios. Quédate con este argumento bien. Dios me ha puesto para algo. Para conseguir él intrínsecamente es imposible, no sería Dios. Le faltaría algo, al que le falta algo no es Dios. Entonces, ¿para qué? Respira a pleno pulmón. En el plan de Dios, la existencia que tienes tú. Aquí hay gente de dinero, pero gente también que no es de dinero. Aquí hay gente que en la vida le vienen las cosas muy bien dadas y habrá gente que tiene en la vida no del todo todo bien dado. No importa. En el plan de Dios tú estás para ser por toda una eternidad, con una felicidad en la cual tengas el cúmulo de todo bien con la exclusión de todo mal eternamente poseído. Dios nos ha hecho en el plan suyo para que tengamos una felicidad eterna. ¿Lo has pensado? Esto es lo que en castellano llamamos salvar el alma. ¿Lo has pensado? Estamos con un catolicismo muy requete flojo, muy requete flojo. Al que le salga del alma bien, el que en el plan de Dios está para ser eternamente feliz, cúmulo de todo bien, exclusión de todo el mal. Y qué bien San Agustín, encarándose con el auditorio suyo hipotético, San Agustín dice a aquel de su auditorio hipotético: yo ya sé lo que quieres tú. Y hace un diálogo. ¿Usted? Si ni me conoce. No, yo ya sé lo que quieres. Lo mismo repito aquí. Yo ya sé lo que quieres tú. ¿Usted? Sí. Beatitudinem pueris. Tú quieres ser feliz. Es de esencia de existencia de hombre. Así como el cuerpo pesado, cuando lo sueltas, atraído por la fuerza de la gravedad, hasta el fondo de la tierra, de idéntica manera el corazón humano en el plan de Dios, esta voluntad que aspira al bien, tiende necesariamente a la posesión del bien, y continúa San Agustín, aun los malos. ¡Qué psicología! Si analizas el fondo de la maldad, la peor, en el fondo peor de la maldad, late el ser feliz. Hay alguien que le pegó a uno una puñalada o le descerrajó un tiro y todavía tiene ensangrentado el puñal o humeante la pistola, y le agarro de la muñeca y le digo: pero asesino, ¿por qué? Y me dice temblando: padre, soy feliz, me he vengado. ¿Mire usted por dónde? ¿En el fondo de un crimen? Hay alguien que toma precauciones, y en el tomar precauciones mira, cierra la puerta, va a la caja de caudales, da vuelta, da con la clave, abre, roba, y si en el momento de robar le tomo la mano y le digo: ladrón, ¿por qué, hombre, por qué? Me dice: padre, con este dinero yo soy feliz, qué verdad. Desdibujo. Y si hay alguien que en infidelidad conyugal y sorprendidos: pero hombre, me dices: padre, es que con esta mujer, en el fondo, aun de la maldad, late el ser feliz. Es que Dios nos ha hecho para ser eternamente felices. Y el gran problema del hombre es no trastocar la felicidad. Nos toca ver por nuestros estudios el desgraciado desgraciada que con la jeringuilla en mano va pinchándose, morfinómano, cocainómana, va pinchándose o aspirando cocaína, y en el fondo quiere ser feliz, feliz. Y mira qué piltrafa de persona en lo biológico y en lo moral. ¿Quiere ser feliz? Y puede ser que alguien, tal vez no, tal vez sí, diga con un cierto dejo volteriano: padre, esto de que Dios me ha hecho para ser eternamente feliz, está bien, le he comprendido a usted. Pero vamos, a mí ya me hubiese gustado que me hubiese hecho a mí aquí en la tierra, ¿no? Feliz aquí. ¿Estarías muy contento? Te hago reflexionar. Al tipo volteriano que dice: si Dios me hubiese hecho aquí para ser aquí feliz, qué bueno sería Dios. No, no. Reflexionar al hombre de Madrid, facilísimo. Supón tú que existe un hombre que en el orden de fortuna, pon la que quieras. Es decir, que cuanto papel en el mundo existe, son guarismos en que no cabe en la fortuna de este. Estoy delirando. Es decir, que Norteamérica, con toda su inmensa fortuna, él es un pobre mendicante. ¿Tú tienes tanta fortuna? No, no. Y por menos que esa fortuna, que no la tienes ni la puedes ni delirando poseer, estás dedicado, trabajando, molestias, preocupaciones, disgustos. Un momentito. Y este tiene, no me cuesta nada más que dárselo, la indefinida posesión de la fortuna posible de poseer. ¿Feliz? Conocemos hombres, y tú también, que fortuna la tienen, pero el pobre realmente de inteligencia no anda sobrado, bien escaso. Hay mucha cantidad de débil mental con el cual nos codeamos, mucha cantidad de débil mental. Suponte tú, en tu profesión eres alguien, ¿no? Padre, lo sé. En doctor, en ingeniero, en gerente, lo eres. Pero, en fin, premio Nobel no creo que tenga aquí ninguno en esta iglesia. Premio Nobel. Y si tuviese un premio Nobel aquí, sería en una materia. Sería en matemáticas, en, como fue Cajal, en histología, en una materia. Pero por definición de ser premio Nobel en una materia, en todas las demás materias del conocimiento, pues es un vulgar porque no tiene tiempo por ser premio Nobel precisamente para las demás materias. Dime, ¿y si a esta persona que tiene entendimiento le concedo premio Nobel en todas las materias posibles de existir, es tanto lo que tú sabes y por lo cual dices que estás tan ocupado y tu profesión? Es donde tengo dos condiciones, en fortuna y en inteligencia. Seguramente que conoces personas, porque son vulgares, tienen fortuna, son muy capaces, pero ¡qué amorales! ¡Qué conducta tan baja tienen! Dime, y si a ti te concedo, a este hombre hipotético le concedo, el que el orden de moralidad y de rectitud de conducta, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, menos que chiquillos de escuela, ¿verdad?, en que es la perfección total moral, ¿verdad? Menos que eso creo que eres. Si tuvieses la perfección moral entera, con lo sumo de fortuna, con lo sumo de inteligencia, serías feliz. Y cuarta condición, que es no infrecuente encontrarse, el hombre que ciertamente tiene fortuna, capaz lo es, moral integérrimo, pero mire usted por dónde. Aunque lo sepa o no lo sepa, tiene una cosa cardiovascular y ese infarto. Tiene una neoplasia y ese cáncer que ya está en. Y mira por dónde las tres condiciones de fortuna y de capacidad y de moralidad le van fallando por la salud. Y si tú tuvieses salud, en lo perfecto de tener salud, lo fisiológico en la perfección, sería feliz un hombre en que en fortuna, en inteligencia, en moralidad y en salud, acabo el argumento fulgurante, ¿me has entendido? Si en mi reloj, cuando empecé a describir este hombre, eran las y 15, en este momento en mi reloj son las y 19. ¿Qué quiere decir? Que ese que tenía todo eso, en este momento le faltan 4 minutos de todo eso que tenía. Y como al tiempo no hay quien le detenga, mañana a ese que tenía todo eso, le faltan 24 horas de todo eso que tenía. Y como el tiempo sigue corriendo, hay un momento en que lo que se posee en el tiempo pasa y no tiene nada de lo que tenía. Y por eso Dios, que es Padre, no me ha dado eso, que aun dándome eso sería darme nada, porque pasa con el tiempo. Y me ha dado lo que nunca pasa. Hombre de acá, respira pleno pulmón, de un catolicismo, de una seguridad maciza de inteligencia, graba bien esta verdad, el destino tuyo será eternamente feliz. ¿Conocemos? ¿Lo practico? Voy a empezar el 41 viaje para América, salida de puerto. Se sale del puerto y como del puerto se pueden tomar rumbos distintos, pues el capitán toma el rumbo que debe tomar, no otro, ese, el que debe de tomar, para el puerto que tiene que llegar. Puerto de destino que nos ha puesto Dios, eternamente feliz. Puerto de partida, este mundo donde estamos. ¿Qué rumbo me ha señalado? El infinitamente sabio y bueno. El rumbo, el del infinitamente sabio y bueno. Que yo, a ese Dios, al conocer quién es, le alabe. Yo a ese Dios le reverencie, yo a ese Dios le sirva. Si tienes criados que sí, tú mismo sirves. Aunque tenga un embajador aquí, ¿estás sirviendo? Es cargo grande de embajador, pero está sirviendo a su nación, porque si le manda que se retire, se tiene que retirar. Y le llega lo que tiene que hacer, y le llega de que está sirviendo. Y el rumbo que nos pone Dios es lo más grande. Que al infinitamente sabio y bueno que me manda el rumbo mejor para ser eternamente feliz, lo lógico es que yo le obedezca. Lo lógico es que yo, razonablemente a obedecerle, tenga una cosa de aliento, porque sepa que en este obedecerle está mi felicidad. ¿Difícil ofender o obedecer a Dios? Me detengo un momento. Rumbo. Coloco en vivido por mí hace ya muchísimos años, en una estación que era Leipzig, por lo que noté, en lo que hablaban en aquel vagón, hablaban de ir a Frankfurt. Y como aquel tren a Frankfurt no iba, me pareció elemental delicadeza preguntar, ¿ustedes van a Frankfurt? Ya. Corrección mínima. Señores, este tren no va a Frankfurt. ¿Qué hicieron? Darme las gracias, bajar el equipaje, supuesto que iban a Frankfurt y el tren no iba a Frankfurt, cambiaron de rumbo y bajaron de tren. Quédate con esto. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Cómo no? Por eso tal vez está el piso, por eso tal vez está el negocio, por eso tal vez eternamente feliz. En el tren de vida que llevas, no toco nada en concreto. Te digo, baja de ese tren de vida. En ese tren de vida no llegas a el puerto de eterna felicidad. ¿Claro el argumento? Nítido. Lo que se puede balbucear es, padre, pero cambiar de tren de vida, ¿qué te pasa, hijo? Es costoso, padre. Vaya por Dios. De manera que es costoso ser fiel a tu mujer, vaya por Dios. De manera que es costoso no quitar la vida a los hijos que iban a venir, hijos de Dios, herederos del cielo, vaya por Dios. De manera que es costoso el que a los obreros que tengas tú en la fábrica les des de las ganancias que tú te reservas, vaya por Dios, costoso. Me quedo, costoso. ¿Y qué? ¿Cuántas cosas se hacen en la vida que son costosas? Mañana Madrid. Hoy lo que habrá sido, lunes, los lunes cargan. ¿Cuántas operaciones quirúrgicas se habrán hecho hoy en Madrid? ¿En el mundo entero? Indefinidas. ¿Es algo agradable la operación? Costosa, hijo. Pero como se ventila la vida, si entro yo en un quirófano y me acompañas, y jovencita, operan, el cirujano está en otro. Le digo, cirujano, esté tranquilo, seguro, sale. Padre, casi imposible, con este vientre como tienen, casi, seguro. Se cumple mi profecía. ¿Cuántos años le va a durar esa seguridad de la operación? ¿La chica tiene 19? ¿30? Pues padre, 49. ¿100? Padre, 200. Punto en boca. Por un problema que ciertamente dura menos de 200 años, la gente se pone en mesa de operaciones a costoso y encima paga dinero. Al hombre de aquí, si él es el que se adentra y calcula que lo costoso es para ser eternamente feliz, ¿cómo me va a balbucear costoso? ¿Costoso? Dime, ¿qué es más agradable? ¿Una conversación de sobremesa entre íntimos amigos en la amistad más perfecta o estar en un momento de asistencia a un moribundo? Puede decir algunos padres que usted nos acorrala con los ejemplos. ¿Sí? Espera. Si cuando entro en ese camaranchón y se acomoda mi vista y logro ver algo que parece joven y un brazo que va por debajo de la cabeza de ese joven que es un moribundo y que le secan el sudorcito y que le dan un poco de agua en los labios, y caigo en la cuenta que es una mujer que está asistiendo al moribundo, y le digo, señora, deje esto, que es muy costoso, señora. Salga a divertirse. Oh, amigo, me habéis comprendido. Es el insulto mayor que le puedo hacer. padre yo de mi hijo. Por divertirme dejarle yo a mi hijo. ¡Qué bien! Y es madre del hijo. Son dos. El alma no son dos contigo. Es tuya. Eres tú. Hablo de costoso a un hombre en que él ventila el problema de su propia salvación y alma. Te dejo. Dejo con una idea. Que antes la tenía. Y ya en los últimos viajes, como pasamos de día, ya la he grabado intuitivamente, porque la veo. En X tiempo salió trasatlántico del magnífico y tal vez único en el mundo puerto de Río, y iba una, no digamos de cabotaje, pero en fin, iba a recalar en la Bahía de Santos un martes de carnaval. Y si yo me hubiese puesto aquel día en la planchada de aquel barco y hubiese dicho a la gente que entraba, ¿me permiten un momentito que les dé una noticia desagradable? Me hubiesen mirado con un desprecio. ¿Qué me hace este cura con noticias desagradables? Venimos un martes de carnaval a pasar una noche bien manifiesta. ¿Sí? Lo que hubo es quien no diese la triste noticia. No preguntemos qué fue, porque ¿para qué? Lo único que sabemos es qué fue. No, ¿y cómo fue? Deje el cómo fue. Fue que por lo visto corrientes que acercaban a tierra, el rumbo tuvo desviación y en la salida de Punta Boy pegó un topetazo la proa, en 4 minutos se hundió, vientre de tiburón en el fondo del mar. Si yo me llego a poner en la planchada y le digo, ¿quieren entrar? Baile, champán, martes de carnaval, pasarlo feliz. Pero a las tantas horas de salir, en el fondo del mar y vientre de tiburón, entra usted, basta. Al público madrileño no tengo que hacer arengas. Usted se pone esta noche a meditar y dice usted, ¿entraría yo? La contestación es de usted. Y ahora el argumento es de usted. Pues hablo con San Juan Crisóstomo. Pues si no cambiaría yo 4 horas, 8 de diversión por... Soy el que voy a cambiar esta vida, que en comparación de eternidad no tiene asomo de comparación numérica. Basta. La verdad que dejo esta noche es esta. Primero, de mucho aliento. Tenemos un Dios que es Padre, que nos ha puesto. Un Dios que nos quiere tanto, que nos ha puesto para ser eternamente felices. Un Dios que nos ha puesto para ser eternamente felices con un rumbo el más lógico, el más razonable y el más útil para mí. El que a la infinita majestad yo le adore, yo le sirva, le reverencie, lo más lógico para el hombre. Y el fruto de todo esto, dentro de requete poquísimo tiempo, es ser eternamente feliz. Mañana, si Dios quiere, tengo otras 2 meditaciones de Ignacio en una, de onda hondura, de las que llegan profundísimamente al corazón, y pidiendo a Dios que bendiga a este público inmenso que tengo delante, quedo hasta mañana, si Dios quiere.